¡Todos a bordo! ¡Leven anclas! Caribe nuestro, lo real y maravilloso. Bienvenidas y bienvenidos a este barco informativo. Luego de unas merecidas vacaciones, este barco retoma su viaje quincenal por las aguas del Caribe y Centroamérica. Las vacaciones de Jorge, porque las mías no fueron. A partir de esta edición se suman a las retransmisiones de Caribe Nuestro, nuestros hermanos y hermanas de la radio comunitaria Brión Libre 101.1 FM, desde el litoral barloventeño. Desde acá, Vanessa y yo le enviamos un fuerte abrazo. En los próximos 30 minutos te contamos las noticias más importantes de la cuenca. No te quedes en el puerto. Comenzamos con un notición. 9 países de América Latina exigieron a Estados Unidos que cambiara su política migratoria con Cuba. Nos referimos a la ley de ajuste cubano. Esta ley estadounidense fomenta la migración ilegal de cubanos hacia Norteamérica. Jorge, en los últimos meses ha habido varios incidentes en suelo centroamericano por esta normativa. Por eso, Vanessa, 9 países de la región le enviaron una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, exigiéndole que la derogue. Les hablamos de Ecuador, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Perú. A pesar de este pedido regional, la arrogancia y la soberbia estadounidense se mantienen. Ya Kerry dijo que la ley de ajuste cubano seguirá vigente. Y mientras esto ocurre, Vanessa, se sigue derrumbando el bloqueo criminal que Estados Unidos le impone al pueblo y al gobierno cubano. Sí, Jorge, el 31 de agosto aterrizó en suelo cubano el primer vuelo comercial proveniente de Estados Unidos. Esto no ocurría desde 1961. 55 años. La aeronave salió de la Florida y llegó al aeropuerto internacional Abel Santa María en Santa Clara. Ya hay 7 compañías aéreas autorizadas por Estados Unidos a volar regularmente a Cuba. Escuchemos al viceministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez. Este proceso de establecimiento de los vuelos regulares, como mencionamos, es un paso positivo, aunque se mantienen las restricciones del bloqueo, que entre otras cuestiones impide que los ciudadanos estadounidenses viajen libremente en calidad de turista a nuestro país. Centroamérica y el Caribe se preparan para varias elecciones en los próximos meses. Hagamos un repaso. En Haití, oficialmente ya comenzó la campaña para la primera vuelta de las presidenciales. La cita será el 9 de octubre. De esta forma, el gobierno provisional de Joselier Priver destraba el camino para la resolución de la profunda crisis del sistema político haitiano. Otro país, Jorge, en campaña es Nicaragua. Allá los comicios están programados para el 6 de noviembre. 6 partidos políticos se disputarán la presidencia. Sin embargo, todos los sondeos dan una amplia ventaja al Frente Sandinista de Liberación Nacional. El mandatario Daniel Ortega cuenta con más del 60% de apoyo de la ciudadanía gracias a una gestión exitosa. Ahora escuchemos a Eduardo Silva, secretario político del Frente Sandinista. Una campaña de amor, una campaña que lleva el lema, la campaña de la buena esperanza, la esperanza que tienen o tenemos todos los pobres para que nuestro país sea grande. Nosotros estamos aperturando como institución esta campaña política, esta campaña del bien común, de la unidad que nos lleva al vencimiento de la pobreza. Por último, en Honduras, el partido de izquierda Libertad y Refundación anunció su candidata para las próximas elecciones presidenciales. Les hablamos de Xiomara Castro. Ella ya había disputado este cargo, pero perdió en unas cuestionadas elecciones. El lanzamiento de esta candidatura se hizo frente al Tribunal Electoral de Honduras. La principal oferta de Xiomara es una Asamblea Nacional Constituyente para refundar al Estado hondureño. Escuchemos al ex presidente Manuel Zelaya durante el acto. Y Xiomara, no dudo que con esto, total respaldo con el pueblo, la resistencia, los indignados, la izquierda hondureña, con los empresarios, Xiomara va a estar también 2-3 puntos, 2-3-4 veces arriba de Juan Orlando, porque Juan Orlando es impopular, nosotros no le tenemos miedo a Juan Orlando. Los comicios están programados para noviembre de 2017, pero ya vemos que la campaña arrancó con antelación. Nos quedamos en Centroamérica para la siguiente nota. El Salvador, Guatemala y Honduras crearon un frente común para combatir el crimen organizado que opera en el Triángulo Norte. Del acuerdo surge una fuerza de seguridad trinacional, la realización de operativos conjuntos, el intercambio de información de inteligencia y la extradición express de personas solicitadas por algún país vecino. Escuchemos ahora a los presidentes Salvador Sánchez Serén y Jimmy Morales. Estamos convencidos de la necesidad de que nuestras instituciones trabajen de la mano para responder a los desafíos y demandas de nuestra población en relación a la situación de violencia y criminalidad que nos afecta. Por eso apostamos a consolidar nuestros esfuerzos a través de mecanismos trinacionales. Hoy, como región, como estados, como naciones, estamos dando un paso importante de lo bilateral a lo multilateral, a lo trinacional, a lo que nos conlleva a conformar una verdadera región. Vanessa, ¿te imaginas construir un puente en el Mar Caribe? No es una locura. No. Es un proyecto. Ajá. Cuéntanos de eso, Jorge. San Cristóbal y Nieves está evaluando construir un puente que una a las dos islas de esta nación caribeña. El Consejo de Ministros analiza esta idea. Si se aprueba, el puente estaría inaugurado antes del 2020. El pasado 14 de agosto, Danilo Medina tomó posesión de la presidencia de la República Dominicana. Él fue reelecto con más del 60% de los votos de la ciudadanía. En su juramentación, Danilo hizo un anuncio histórico. Por primera vez, República Dominicana no tiene deuda con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a escuchar. Otro hecho relevante en materia económica es que hace apenas unos días, la República Dominicana saldó el total de los compromisos contraídos por el país con el Fondo Monetario Internacional. Esto significa que desde 1975 a la fecha, es decir, en 41 años, es la primera vez que no tenemos deuda pendiente con el FMI, como lo reconoce el propio organismo en su carta de felicitación al país. La ONU reconoció su responsabilidad en el brote de cólera en Haití. Luego de haberlo negado durante 6 años, Naciones Unidas acepta que el punto de partida de esta epidemia fueron unos militares provenientes de Nepal. Lo veníamos diciendo desde hace tiempo. Así fue confirmado por Phyllis Alston, el relator especial sobre derechos humanos y pobreza extrema de la ONU, en un informe confidencial. Este brote de cólera en Haití, Vanessa, dejó más de 13.000 muertos y casi 1 millón de infectados. Luego de divulgarse la noticia, las organizaciones de derechos humanos reiteraron su petición para que la ONU indemnice al pueblo haitiano. La Corte Suprema de Belice declaró inconstitucional una ley que criminalizaba a las personas homosexuales. La norma venía de la época colonial, Jorge. Imagínense. Esta ley prohibía las relaciones entre personas del mismo sexo mayores de edad, de pleno consentimiento, realizadas en privado. La decisión la impulsó el activista gay beliceño Caleb Orozco del United Belize Advocacy Movement. ¡Hasta! Inglés perfecto. Ahora nos vamos al Caribe Oriental. El CARICOM sigue promoviendo una demanda contra Europa por los 300 años de esclavitud y el genocidio indígena. Una manera de divulgar esta causa es a través del bastón de las reparaciones. En estas 2 semanas el bastón se encuentra en Santa Lucía. Luego seguirá su recorrido por otras naciones caribeñas. Antigua y Barbuda podría permitir hasta 5 gramos de marihuana para consumo personal. El Consejo de Ministros recomendó esta medida luego de analizar la despenalización de esta droga. Ahora falta, Vanessa, la aprobación en el Parlamento. El Caribe se sigue conectando al mundo, Jorge. La aerolínea curazoleña Incel Air relanza la ruta entre Guyana y Brasil. Habían pasado 5 años sin conexión directa entre estos 2 países vecinos. El Pirata. El pasado domingo 21 de agosto se denunció que el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, habría plagiado más del 30% de su tesis para recibir el título de abogado. Su tesis se tituló El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón. Escuchen esto. La tesis de Peña Nieto tiene al menos una decena de autores que no cita. Hay 197 párrafos plagiados de otros libros. La investigación la realizó el equipo de la reconocida periodista Carmen Aristegui. Una semana después, Vanessa, la Universidad Panamericana tuvo que confirmar lo obvio. El actual presidente de México plagió al menos un tercio de su tesis de grado. Este nuevo escándalo se divulga cuando la popularidad de Peña Nieto está por el suelo. De acuerdo a una encuesta del diario Reforma, Jorge, él es el mandatario peor valorado en toda la historia de México. Por todo esto nombramos como pirata de la semana a Enrique Peña Nieto. Este año falleció Fitzroy Coleman, uno de los guitarristas de jazz más brillantes del Caribe. Él nació en Trinidad y Tobago. Fue autodidacta. En 1945 se mudó a Reino Unido y luego en 1960 regresó a su tierra. Murió a los 93 años. Hoy los dejamos con un pedacito de una canción desconocida de Fitzroy Coleman, interpretada en vivo en el programa de televisión Late Night Line. Centroamericana, nos encontramos con un gigante de la integración llamado Francisco Morazán. Él nació el 3 de octubre de 1792 en Tegucigalpa y murió en San José de Costa Rica el 15 de septiembre de 1842. Para conocer más sobre este personaje, montamos a este barco informativo al historiador hondureño Edgar Soriano Ortiz. Edgar, muchas gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Hablar de Francisco Morazán es hablar de la integración centroamericana. ¿Cómo este militar hondureño logró convertirse en la figura central de la naciente República Federal de Centroamérica, Edgar? Quisiera comenzar aclarando un poquito. Fíjate que considero que Morazán no era un militar, ¿verdad? Pensando en el concepto de un militar que tenemos ahora en el siglo XXI. Militar, digamos, estuvo en las milicias, pero yo visualizo a Morazán más como un hombre civil, porque antes de involucrarse en las milicias, inclusive litigó como abogado y fue secretario privado del jefe de Estado Dionisio Herrera en Honduras, cuando empezaba la Federación Centroamericana. Creo que hubo una coyuntura en 1827, hubo una reacción de un sector del Partido Liberal y de las fuerzas más conservadoras en Centroamérica, y empezaron a deponer a aquellos jefes de Estado en Centroamérica que promulgaban por reformas políticas más profundas estipuladas en la Constitución de 1824. Es en esa coyuntura en que Morazán, la invasión de las tropas federales al territorio hondureño, al territorio salvadoreño, Morazán era un simple, podríamos decir, secretario privado, ¿no?, del jefe de Estado. Pero él organiza una milicia y se levanta en armas. Entonces, digamos que Morazán va a hacer su carrera, digamos, en las armas, más que todo en este proceso revolucionario, levantarse en armas. Y Morazán se convierte en esa figura integracionista porque precisamente hacia finales de la década de 1820, fuertes sectores conservadores ligados a la iglesia promulgaban por la separación como un punto más radical desde su postura, ¿no? En la postura de estos conservadores, obviamente, no estaba eliminado del todo la Federación Centroamericana. Sin embargo, ante la amenaza de lo que significaba la Constitución de 1824, probablemente ellos tenían la opción de disgregar a Centroamérica. En ese sentido, Morazán, una vez que triunfa en 1829, en 1830 se convierte en presidente después de un proceso de elecciones, donde él gana las elecciones presidenciales y va a gobernar por 8 años la Federación. Entonces, ¿por qué Morazán se convierte en esa figura? Porque durante esos 8 años hay levantamientos en todo Centroamérica, ¿verdad? La lógica de estos levantamientos después de 1830 tienen ese sentido, ¿no? De disgregar, separarse de la capital de la República Federal. Entonces, Morazán abandera ese discurso de la unión y de forjar una república de leyes, una república con un Estado laico, una república con educación laica, una república que garantizara derechos y libertades ciudadanas. Edgar, ya nos queda claro que Morazán entonces no fue un militar, sino un civil. Es interesante porque fíjate, no sé si lo puedo aclarar, que en realidad él no fue a la Universidad de San Carlos. Antes de 1840 en Honduras no existía universidad. Para estudiar había que ir a San Carlos, Guatemala, o a León, Nicaragua. Sin embargo, Morazán no tuvo formación universitaria, tuvo más formación autodidacta. Y eso me parece muy interesante. Leía en inglés, en francés, y era un asiduo seguidor de los ilustrados como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, por ejemplo, ¿no? Morazán gobernó la Federación Centroamericana desde 1830 hasta 1838. Fueron años muy duros. Él intentó poner en marcha una agenda liberal, pero tuvo que enfrentarse a la iglesia, los caudillos regionales y los sectores conservadores. Háblanos brevemente del gobierno de Morazán. ¿Qué se propuso y qué consiguió? Bueno, mira, el punto central de todo es que la Constitución de 1824, que tenía mucha influencia de la Constitución estadounidense de 1877, asimismo tenía influencia del liberalismo gaditano, me refiero a la Constitución de Cádiz de 1812. Esa Constitución obviamente traía consigo organizar un Estado laico, donde la Iglesia no tuviera la injerencia que había tenido en la sociedad corporativa colonial. Ese Estado laico es precisamente una propuesta que entra en choque con las estructuras de poder, ¿verdad? Tanto los caciques en todas las regiones de Centroamérica como con la cúpula clerical que prácticamente tenía una injerencia en las decisiones que se tomaban en el Estado. Además, desde la proclama de independencia de 1821 de Centroamérica quedó muy claro que la religión oficial del Estado iba a ser la católica, apostólica y romana. En ese sentido hay un monopolio de la Iglesia católica, ¿verdad? Y ese monopolio, ¿verdad?, de la Iglesia está en evidente alianza con sectores de poder manejados por caciques en todas las regiones. Eso evidentemente va a ser el grave problema que va a enfrentar la Federación en sus distintas etapas, porque podríamos ver una Federación de 1824 a 1830, que es cuando entra en vigencia la Constitución, cuando se da la reacción conservadora de 1827, cuando se da la guerra de 1827 a 1829, una guerra que duró un poco más de 2 años, en la cual Morazán sale como principal líder. En esa primera etapa, digamos que es la guerra, ¿no? La guerra frontal, el choque frontal de dos alas políticas, ¿verdad? Que aunque los dos grupos se autoproclaman liberales, uno de ellos es más conservador, está más plegado a las estructuras de la Iglesia. El otro, el que abandera Morazán, es el sector de liberalismo que promulga por un Estado muy bien organizado, ¿verdad? Laico, ¿verdad? Con educación y con una facilidad para la inversión externa y integrar económicamente a Centroamérica en el capitalismo internacional. Como todos sabemos, estaba en proceso la segunda revolución industrial en Europa y igual en Norteamérica, y eso obviamente generaba que los estadistas tomaran grandes decisiones, ¿verdad?, para ver cómo integrar a esta región en un capitalismo mucho más dinámico. Lo mismo hicieron algunos líderes sudamericanos de la época un poco antes, en el caso de Simón Bolívar. Entonces digamos que Morazán, en la segunda etapa de 1830 hasta la desintegración de la Federación en 1838, enfrenta esa gran disyuntiva: cómo poder organizar ese Estado laico, ¿verdad?, ese Estado que facilitara libertades a la población y acceso a la educación a la población, pero una educación laica, no controlada por la Iglesia. Y ese va a ser el principal obstáculo que va a tener Francisco Morazán. Y en los últimos 3 años de gobierno de Morazán se intensificó con mayor fuerza esa contradicción con la Iglesia, cuando Morazán hablaba de garantizar plenamente la libertad de imprenta y garantizar la libertad de culto, ¿no? algo que estaba estipulado pues en todos estos discursos, en todas estas ideas civilizatorias de la época, todas estas concepciones de libertad de la época, todas estas concepciones de la república de la época. Y yo creo que el valor que tiene precisamente la lucha morazánica de Morazán y sus seguidores y sus colaboradores, obviamente, es precisamente el organizar una república, ¿verdad?, con tres poderes del Estado, garantizando las libertades ciudadanas, algo que entraba en enorme contradicción con el viejo orden establecido, ¿verdad?, donde era primordial el tema de la moralidad, pero una moralidad bastante represiva, una moralidad que obviamente contravenía la idea de los frustrados, la idea de este liberalismo que se está formando con mayor fuerza a partir de 1820. Si nos acaban de sintonizar, les contamos que estamos hablando con el historiador hondureño Edgar Soriano Ortiz. Con él analizamos la vida y el legado de Francisco Morazán. Edgar, después de la muerte de Morazán, se ha mantenido el sueño de volver a conformar la República de Centroamérica. Ha habido varios intentos que no han logrado concretarse. A tu juicio, ¿cuán vigentes están las ideas de Morazán en la actualidad? Yo diría que están muy vigentes. Aquí lo podríamos comparar con Bolívar o con algunos pensadores como Martí, que hablan precisamente del tema de la integración centroamericana, latinoamericana, mejor dicho, una integración que obedece obviamente a una historia en común de todos estos países. Te diría que hubieron varios intentos, fíjate, después del fracaso de la República Federal, un fracaso se dio, o sea, la desintegración de la República se da en 1838. Luego, en tiempos de las reformas liberales, a finales del siglo XIX, en 1888-89, el presidente Barrios de Guatemala, el presidente Luis Bográn de Honduras, ¿verdad?, abanderan la propuesta de volver a unificar Centroamérica. Hubo una guerra, inclusive. Fue un fracaso el ha quedado más en discurso, ¿verdad? Los políticos lo que hicieron después era organizar clubes, ¿no? Algo que estuvo muy, muy de moda en toda América a principios del siglo XX, organizar clubes unionistas. Los partidos políticos tenían sus clubes unionistas, ¿verdad? Y luego en la segunda mitad del XX vino más un discurso más de la perspectiva económica. Después de la reunión de Punta del Este, la política de John F. Kennedy para América Latina, ¿no? Obviamente, en el caso centroamericano empezó el proceso de el mercomún, el mercado común centroamericano, el fortalecer lazos económicos. El mercomún inclusive fracasó. Honduras tuvo una guerra en 1969 con El Salvador. Posteriormente, en tiempos neoliberales, en la década de los 90, se organizó el Parlamento Centroamericano y se organizó el SICA, ¿no?, que es un organismo de cooperación, digamos, en temas económicos. Se fundó el Banco Centroamericano de Integración Económica, pero digamos que las élites centroamericanas lo visualizan de la perspectiva de garantizar que sus inversiones en toda la región tengan una mayor dinámica, mayores facilidades, sin que estos viejos estados nacionales se interpongan, digamos. Entonces llegan algunos acuerdos aduaneros, algunos acuerdos fiscales, pero digamos la idea de Morazán de integrar, de volver una república, donde exista la hermandad centroamericana, la construcción de una democracia centroamericana, evidentemente es una historia, ¿no? Ha sido un sueño para algunos sectores, pero no es una realidad. Si me preguntas si está vigente, por supuesto que está vigente. Yo creo que es una necesidad imperiosa formar una república, organizar una sociedad más justa, donde los recursos naturales se distribuyen en las poblaciones y no tener asesinatos como aquí en Honduras, que hace 6 meses asesinaron a la líder Berta Cáceres, una mujer luchadora, una revolucionaria, defensora de los pueblos ancestrales de Honduras y del mundo, que fue asesinada. Es precisamente eso, que tenemos recursos naturales, al igual que los tiene Venezuela, al igual que los tiene Bolivia, o Brasil, o el Perú, o Ecuador. Todos los países tienen muchos recursos naturales, pero lamentablemente están en manos de grandes corporaciones multinacionales que están profundizando el modelo neoliberal, neoextractivista, y eso evidentemente aleja la posibilidad de tener una integración, pero una integración que obedezca a puntos culturales, una integración que obedezca a la construcción de una sociedad unificada, no de relaciones capitalistas que beneficien a pequeños grupos y principalmente al capital multinacional. Si la gente que nos escucha quiere saber más sobre Morazán, Edgar, ¿qué libros y películas les recomiendas? Bueno, te cuento que Telesur, ya que estamos hablando con la población de Venezuela, Telesur produjo un documental también con colaboración cubana sobre Morazán. Ustedes lo pueden encontrar en YouTube, ¿verdad? Con solo que pongan Francisco Morazán, les tiene que aparecer ahí en YouTube. Me parece que es un documental fabuloso, ¿verdad? Probablemente el mejor documental que se ha hecho sobre la vida de Francisco Morazán. Y siguiendo en Venezuela, el Fondo Editorial del Sur ha estado publicando algunos trabajos. Por ejemplo, hay una novela muy interesante, una novela histórica de un escritor hondureño que se llama Julio Escoto. La novela se llama Morazán regresa a batallar desde la muerte. No estoy seguro que ustedes la van a poder encontrar en las librerías que maneja el Fondo Editorial del Sur. Asimismo, fíjate que en Venezuela se produjo un libro que se llama Pensamiento Político de la Emancipación, que creo que ahí hay un escrito de Morazán, pero también hizo una publicación sobre las obras de Francisco Morazán. Aquí en Honduras se ha publicado muchos libros y autores salvadoreños y centroamericanos, ¿verdad? Algunos estadounidenses que han hecho algún trabajo, pero en realidad existen muchos libros, ¿no? Estamos hablando de más de 100 obras que hacen referencia a la vida y a la obra de Francisco Morazán. Pero ahí mismo el Fondo Editorial del Sur, ahí en Venezuela, produjo un libro sobre los escritos de Morazán, donde está el famoso Manifiesto de David, que es una vez que ya se ha desintegrado la Federación, en la ciudad de David, en Panamá, en el exilio, Morazán escribe una proclama muy interesante donde deja de manifiesto sus ideas, ¿verdad? Y el proyecto federativo, la importancia de construir una federación unitaria centroamericana. Entre otros escritos, cartas, el testamento de Morazán, escrito el 14 de septiembre de 1842, un día antes de ser fusilado en San José, Costa Rica. Muchas gracias, Edgar, por estos minutos para Caribe Nuestro. Estamos a la orden. Conversábamos con el historiador hondureño Edgar Soriano Ortiz. Con él hacíamos un balance de la vida y el legado de Francisco Morazán, la figura central de la Federación Centroamericana. Una experiencia, Jorge, de integración importante de la patria grande. ¡Cierra la vista! Llegamos a Puerto Vanessa. Puedes repetir este viaje en barco suscribiéndote a nuestro canal de iVoox. Si quieres hacernos llegar tus comentarios, mándanos tu mensaje en la botella al Twitter @nuestrocaribe o al correo caribenuestroradiosur@gmail.com. Si quieres mantenerte informada e informado sobre lo que ocurre en Centroamérica y el Caribe, te damos tres opciones. Primero, visita nuestra página www.laradiodelsur.com.be o síguenos en Twitter @laradiodelsur. Segundo, lee Nodal www.nodal.am. Tercero, revisa la página de Prensa Latina www.prensa-latina.cu. Caribe Nuestro recibió una mención especial en radio del Premio Nacional de Periodismo de Venezuela en el año 2014. En la presidencia de la Radio del Sur, Desiré Santos Amaral. En la gerencia de prensa, Daimi Peña. En los controles técnicos, Ricardo Chacoa. En la producción y conducción, Jorge González. Y en los micrófonos me acompañó Vanessa Gutiérrez. Nos despedimos de nuestras usuarias y usuarios que nos escuchan en Venezuela por la Radio del Sur, Radio Comunitaria Cabudari y Radio Comunitaria Brión Libre. En Panamá por Radio Temblor. En Argentina por Radio Nauta. En México por Radio AMLO. En Uruguay por Radio Canelones y Radio La Gaviota. Y en la web por La Biglietti, Corresponsales del Pueblo y Radio Contacto Sur. ¡Cierra la vista! ¡Descarguen la mercancía! Caribe Nuestro, lo real maravilloso. ¿Te perdiste este viaje por las aguas del Caribe y Centroamérica? Tienes una nueva oportunidad este viernes a la 1:30 de la madrugada, este sábado a las 10:30 de la mañana y el próximo lunes a la 1:30 de la tarde. Todas en la hora de Venezuela. Ya lo sabes, aprovecha este nuevo viaje y móntate en el barco de Caribe Nuestro por la Radio del Sur. En la República Bolivariana de Venezuela, las 7:55. Surcando las fronteras de nuestra América a través de la música. A través de la música. Las ideas y la información. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. La Radio del Sur. 27ª Cumbre del Movimiento de Países No Alineados Venezuela 2016. Paz, soberanía y solidaridad para el desarrollo. El Movimiento de Países No Alineados reconoce tres categorías de participación: la de miembro pleno, la de observador y la de invitado. En la actualidad, el movimiento cuenta con 118 países miembros, 16 países observadores y 9 organizaciones observadoras. Los miembros disfrutan de la plenitud de derechos y deberes. Los observadores pueden participar solo en las deliberaciones del movimiento que tengan carácter plenario. Y los invitados solo participan en las reuniones de alto nivel del movimiento, si así ha sido aprobado por el Despacho de Coordinación de Movimiento de Países No Alineados. 27ª Cumbre del Movimiento de Países No Alineados Venezuela 2016. Paz, soberanía y solidaridad para el desarrollo.